ver, hay dos trabajos relativamente simultáneos, pero que no tienen ninguna relación uno con otro más que el motivo del trabajo. Es decir, unos científicos estaban haciéndolo por otro lado de manera independiente. Estos dos estudios han arrojado como resultado que los fumadores de marihuana tienen más riesgos de sufrir enfermedades pulmonares incluso que los fumadores de cigarrillos normales. Según las conclusiones de uno de los trabajos, las personas que fuman cannabis una vez al día tienen muchas más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que quienes fuman 20 cigarrillos al día. Imagínense. En la otra investigación se encontró que el enfisema buloso ocurre 20 años antes en los consumidores de cannabis. Los dos estudios fueron publicados en la revista especializada European Respiratory Journal. El estudio sobre cáncer de pulmón se llevó a cabo en Nueva Zelanda con 79 pacientes. El riesgo de contraer la enfermedad aumentó 8% por cada año de fumar marihuana una vez al día y 7% por cada año de fumar un paquete de cigarrillos al día. Es decir, como acabo de darse cuenta, el riesgo es mayor al fumar cannabis. Así que no solamente se le va a freír el cerebro, sino también se le van a dañar los pulmones. Bueno, hay que tomar en cuenta que en ciertos países de Europa es legal. En Holanda, por ejemplo, sí. Sí, estabas leyendo que estaban tratando de prohibirle a los policías que durante la jornada de trabajo consuman drogas ligeras. Yo me sorprendí mucho cuando viajé a Holanda y encontré en los cafés que había, y como si estuvieran vendiendo dulces, había diferentes, bueno, no hay drogas así más fuertes, como tampoco hay pasta de coca ni nada de eso. Pero sí había diferentes droguitas de esas, especialmente que traen del norte de África. Me pareció increíble. Entonces, por supuesto, uno se encuentra en la calle de Holanda, toda la gente tirada ahí por el piso. Me pareció un espectáculo dantesco lo que yo vi en esa ciudad, por lo menos en Ámsterdam, quiero decir. Y eso que llaman Dam Square, que no es, que en inglés uno podría traducir como la plaza maldita, pero que en holandés no significa lo mismo, ¿verdad? Sí, discrepancias. Pero sí, pero no hay discrepancia. Lo que yo vi ahí, hay una suerte de placita en el centro con unas escalinatas, es muy chiquita, y en esas escalinatas uno es como una redoma y uno va manejando. Ahí está un poco de drogados tirados. Me pareció un espectáculo dantesco, de verdad. Sí, no es agradable eso, de verdad. Bueno, regresando al estudio este que demuestra que esto de meterse este tipo de droga es más allá dañino de lo que indican el sentido común de estar uno metiéndose una nota cada momento. En relación con las conclusiones de los estudios, la organización británica Drug Policy Foundation señaló que es muy difícil separar el uso de la marihuana con el uso del tabaco porque en muchos casos se consumen juntos. En todo caso, este portavoz de la fundación, el señor Steve Rawls, en declaraciones a la BBC, dijo que esporádicamente y desde hace varias décadas han surgido estudios señalando que la marihuana es más peligrosa que el tabaco, que esta no es la primera vez que un estudio indica este asunto. En todo caso, la intensidad de la peligrosidad de la marihuana es la que ha variado con los estudios. Al usar diferentes metodologías han surgido conclusiones distintas, lo cual hace que el tipo de comparación sea problemático, todo esto advirtiendo que de todas maneras todos los estudios indican que sí, la marihuana es más dañina que el tabaco en relación con esto, especialmente porque aparentemente la marihuana se inhala más profundamente y durante más tiempo.